han cambiado. Usted está muy agüitao y esta noche atravesado. Antes se bailaba el swing, boogie boogie girepan, pero eso ya torció y eso es lo que sucedió. Sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió.